Radio Ubrique. Deporte. 6:19, comienza la programación deportiva. Saludos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Un día más aquí a Tiempo de Deportes, en el 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique. Arrancamos una nueva semana en lo que al deporte se refiere y lo hacemos con el resumen de la jornada, de la última jornada liguera en todas las categorías del deporte del balompié, con especial atención, como no puede ser de otra manera, a la competición senior, a la segunda provincial senior, donde el Ubrique Unión Deportiva lograba una importante victoria en el día de ayer ante el Club Deportivo Cañorrera, que llegaba a Ubrique como segundo clasificado de la categoría. Testigos de un buen partido, el que se disputaba en el día de ayer, pudimos ser todos los presentes, un partido muy igualado, un partido en el que, bueno, los dos equipos mostraron su mejor cara. El Club Deportivo Cañorrera dio claras muestras de por qué ocupaba esa segunda posición hasta el momento, y un Ubrique Unión Deportiva que sigue en la senda que iniciara hace ya unas cuantas semanas, que tuvo su rúbrica en Chapín, donde no se consiguió resultado, pero a la vista de todos los presentes en Chapín y de la repercusión mediática que tuvo o que tiene todo lo que se disputa allí con el Jerez Deportivo, el Ubrique Unión Deportiva, como decimos, dejó una muy buena imagen que se ha refrendado en el partido de ayer. Victoria, como decimos, por 1-0, gol de Ángel Román, que hace que el Ubrique Unión Deportiva vuelva a la senda de la victoria, sume 3 puntos más, no se termine de alejar o no se aleje de los equipos que están en cabeza, aunque clasificatoriamente, digamos, no ha habido muchas diferencias con la suma de estos 3 puntos, porque prácticamente ocupa la misma posición de la clasificación. Hay una tremenda igualdad en esta segunda provincial y veremos cómo va a terminar lo que todos presumimos que va a ser una carrera de fondo entre todos estos equipos, donde poco a poco irán cayendo y donde esperemos que el Ubrique Unión Deportiva aguante en tirón. De hecho, estamos siendo testigos en estas últimas semanas de los mejores partidos del equipo que dirige Mario Casilla. Vamos a hablar del Ubrique Unión Deportiva Senior, de esa victoria ayer ante el Club Deportivo Cañorrera, también de lo que hicieron el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva, con especial atención a la categoría juvenil. Grupo 2 de la segunda provincial, importante victoria a domicilio del Ubrique Unión Deportiva ante uno de los equipos también de la zona alta y que los ubriqueños califican como el mejor equipo al que se han enfrentado hasta el momento. Con alternativas en el marcador, un partido súper emocionante que se terminó decidiendo a falta de 5 minutos para el final, cuando Panadero lograba el definitivo 3-4 después de que Juan Pedro Rodríguez en 2 ocasiones y Darío marcaran para los ubriqueños. Cuando tanteaba ese empate a 3, llegó Panadero, el goleador ubriqueño, y puso ese definitivo 3-4 que le sirve para mantener el liderato del grupo 2 de la segunda provincial juvenil. También se enfrentaba al líder, el Ubrique Unión Deportiva Cadete, aunque no pudo traerse un resultado positivo de Arcos. Derrota por 4-3, aunque con una muy buena imagen, una muy buena actitud la del equipo de Paco Villa, que en ningún momento perdió, decimos que en ningún momento le perdió la cara al partido, a pesar de las trabas con las que tuvo que enfrentarse. Un partido que muy pronto se le puso en contra, con un 2-0, y a pesar de eso, y a pesar de jugar ante el líder de la categoría, como decimos, nunca bajó los brazos. Venció el equipo infantil, el Ubrique Unión Deportiva, al Marianistas, y el Alevín dejó escapar 2 puntos de Ubrique en los últimos minutos. Un partido que tenía perfectamente controlado ante amigos de la Cruz Roja, que llegó a estar con un 4-1 en el marcador, pero en los últimos 10 minutos, con 2 jugadas concretas, 2 auténticos golazos de los jerezanos, se fumaban 2 puntos

6:30 de la tarde. Aparte del fútbol, lógicamente este fin de semana han pasado muchas más cosas de las que ya iremos hablando en los próximos días, o si nos das tiempo, en la jornada de hoy y lunes. Tan solo antes de entrar en el fútbol, comentar que hoy se abre el plazo de inscripción para la sexta edición del Duatlón Cross El Pavo, que va a tener lugar el 8 de diciembre y que ya saben que este año es campeonato de Andalucía. La inscripción no se hace a través de la Asociación Ciclista de Ubrique, de su página web, del organizador, sino a través de la Federación Andaluza de Triatlón. Y atentos porque solo hay 250 plazas, está abierto, lógicamente, a duatletas de toda Andalucía y tienen prioridad los federados. Por lo tanto, aquellos no federados que les guste participar, les gusta participar, de hecho, en las pruebas de Ubrique, les aconsejamos que formalicen esa inscripción lo antes posible. En principio se supone que lo que es la inscripción, como hemos dicho, se abre hoy, que va a estar abierta hasta completar, como decimos, esas 250 plazas o en todo caso hasta el día 4 de diciembre. Es decir, que estamos a unas 3-4 semanas para que se cierre ese plazo de inscripción. Es de 18 euros para los federados en triatlón y 23 para los no federados. E insistimos, tienen prioridad, como decimos, en este caso los triatletas o federados, los deportistas federados, y por eso pues, aquellos que quieran participar, que formalicen esa inscripción lo antes posible. Tenemos que hablar de que va a haber dos carreras, una para federado, otra para no federado, y ya iremos dando los detalles a lo largo de esta semana. Nosotros, sin añadir más, nos vamos a quedar ya hablando de lo que ha sido la novena jornada liguera en esa segunda provincial senior, ese partido que enfrentaba en el día de ayer en el Antonio Barbadillo al Ubrique Unión Deportiva y al Club Deportivo Cañorrera. Y no pudieron ir mejor las cosas, se consiguió dar una buena imagen ante su público, que era una de las intenciones de este Ubrique Unión Deportiva, pues refrendar, como decimos, lo que ya mostrara la pasada semana, aunque también había que ver cómo era la vuelta a la realidad. La semana pasada el Ubrique Unión Deportiva se vio envuelto, digamos, en una dinámica propia de un equipo de mayor categoría, digamos decir, hasta de categoría profesional. Tocaba volver a la realidad, tocaba volver a Antonio Barbadillo, y enfrente precisamente no iba a tener un equipo débil, un equipo de la zona baja, sino un hueso duro de roer como es el Cañorrera. De hecho, mostró en Ubrique porque ocupaba hasta esa jornada la segunda posición de la tabla clasificatoria. Un partido muy igualado, es lo que podemos decir a modo de resumen, entre dos equipos que pusieron intensidad, pusieron ganas y pusieron peligro. Lo que no pusieron mucho fueron las ocasiones, porque en esa primera mitad, como decimos, los dos equipos dieron buena muestra de que estaban muy bien posicionados en el terreno de juego, con muchas ganas, pero crearon pocas ocasiones. Había llegadas de peligro, pero con pocas ocasiones, y casi todas exclusivas del Ubrique Unión Deportiva. En el minuto 5, un pase de cabeza de Mario fue aprovechado por Paquito para tirar a puerta, para tirar al palo más cercano, digamos, de que estaba bien cubierto por el portero, que despejó a córner sin muchos problemas. En el minuto 16, Mario, de nuevo serían los mismos protagonistas, aunque se cambiaron los papeles. Mario, a boca de gol, mandó fuera tras un buen pase de Paquito. Bueno, también tenía una posición no muy, digamos, clara, pero bueno, tuvo ahí también una buena ocasión. Y la ocasión más clara, sin duda, fue ya casi llegando al descanso, un remate de Ángel de cabeza tras el saque de una falta de Roque, que mandó a la escuadra y que el portero isleño, el portero de San Fernando, Guille, conseguía mandar a córner. Fue lo más destacado de un partido, bueno, a modo de ocasiones, pero ya decimos, las alternativas fueron constantes y ambos equipos dejaron un buen sabor de boca. La segunda mitad pues siguió la misma tónica, aunque ya se esperaba, o al menos esa era la sensación que había en la grada, que el equipo que inaugurara el marcador, que marcara, casi que se llevaría la victoria por la igualdad que había entre ambos. Y también los equipos, hay que decir que se respetaban mucho, y todo pues se basaba prácticamente en el primero que aprovechara las ocasiones se iba a llevar el duelo. Tuvo ocasiones al principio de la segunda parte, una falta de Roque, que el balón cogió un efecto raro y el portero despejó con apuros, pero sin mayor peligro. Luego otro tiro lejano de Monte, que se fue fuera. En el minuto 17 de la segunda parte llegó la ocasión más clara para el Club Deportivo Caño Herrera. Mica conseguía una buena posición, tiraba fuera, pero su balón se iba cruzado, tiraba a puerta, pero su balón se iba cruzado fuera del marco que defendió ayer Benji. Y en el minuto 66 llegó el gol del partido. Mario sacó un balón jugado desde atrás, le dio un pase al hueco a Paquito. Este, peleando con el defensa, logró hacerse con la posición, aunque se escoró un poco a la derecha, pero en esta situación se sacó un magnífico pase al área chica en el que se encontraba Ángel Román, que solo tenía que empujar el balón y conseguía el 1-0 a favor del conjunto ubriqueño. Posteriormente, el Caño Herrera empezó a mover el banquillo buscando el empate, pero la verdad es que, aunque cada vez que llegaba, se acercaba a la portería ubriqueña, daba sensación de peligro, no llegó a crear ninguna ocasión clara. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva tampoco se vino atrás tras el gol, ni se puso a defender el resultado, sino que buscó el segundo gol, y la verdad que sí, que logró mantener el control del partido en esos minutos finales, dejando ya que pasara el tiempo y sumara esos tres puntos ante el equipo isleño, ante el equipo de San Fernando, el Caño Herrera, un equipo del que dicen que realmente tiene su fuerza en su casa, donde en muy pocos equipos van a sacar puntos. Pero a pesar de todo, a pesar de que sea muy fuerte en su feudo, la imagen que dejó en Ubrique fue bastante buena, y en definitiva la imagen que dejaron los dos conjuntos. Vamos a conocer lo que pasó ayer en el Antonio Barbadillo, de primera mano, con uno de los componentes de la plantilla del Ubrique Unión Deportiva, con Dani Jiménez, con Mecha, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Dani, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer vimos lo que, podemos considerar la confirmación de la buena línea que cogió el equipo y de la que ya dio buenas muestras en Chapín. Un muy buen partido por parte de los dos equipos, ¿no? Sí, la verdad que después del partido que hicimos en Chapín, no queríamos hacerlo todo a perder esta semana, ¿eh? Y hemos estado entrenando fuerte para poder hacer un buen papel, para que todo el mundo esté contento. Un Ubrique que vimos ayer con intensidad, muy metido en el partido. Para muchos el mejor encuentro que habéis jugado hasta el momento en casa. Y esto, supongo que también tendrá mucho que ver el nivel de rival. Cuando nos han visitado Ubrique equipos más flojitos, quizás se contagiáis un poco también de su juego, ¿no? Bueno, yo... Quizás el partido de San Fernando también fue uno de los más luchadores por nosotros, ¿sabes? Uh-huh. Junto con este, los dos equipos de allí de San Fernando, pero que este partido, la verdad que sí, que se ha luchado mucho y, hemos intentado hacer lo más posible para ganarlo y seguir adelante, Uh-huh. Ante todo podemos hablar de un partido tremendamente igualado, ¿no? Sí, la verdad que estuvo muy igualado y se sabía que ayer que marcara el primer gol se iba a llevar partido seguro. Porque ya después nosotros también lo que hicimos es dedicarnos un poquito más a defender también, para que no se nos fuera el partido, ¿sabes? Uh-huh. Y eso quizás también fuera un elemento a destacar en el día de ayer. La defensa estuvo a muy buen nivel. Hubo pocas ocasiones en el partido en general, pero las pocas que hubo casi todas fueron protagonizadas por el Ubrique Unión Deportiva. Y por ejemplo, de esa primera mitad, lo más destacado sin duda fue el cabezazo de Ángel antes del descanso, ¿no? El cabezazo de Ángel, y también Mario Sacón tuvo una muy buena que allí cantamos gol todos, la vimos dentro. Creo que tuvo otra también muy buena y eso, y ellos un tiro nada más desde lejos que cogió Benji sin problema. A pesar, ya decimos, de la igualdad de la que hablamos, dio la impresión de que atrás tampoco pasasteis grandes apuros, ¿no? No, la verdad, después de que nos habían comentado cositas del equipo y nos habían dicho que el 7 éramos buenos, que no sé qué, pero después no se ha visto un equipo tan fuerte como dicen. Dicen que eso sí, que es verdad que en su casa dice que son más marrulleros y... Pero vamos, ya veremos a ver cómo son allí. Bueno, digamos que hasta el descanso se llegó con esa igualdad y como tú comentas, daba la impresión de que quien marcara primero se llevaría el duelo y de hecho ahí estuvo Ángel Román para definir una muy buena jugada, ¿no? ¿Quién si no? Va hasta ahí, ¿no? Si no está ahí Ángel, que vamos, es uno de los mejores delanteros, que por lo menos de lo que yo he visto hasta ahora, pues, hombre, podría haber tenido otro, ¿no? Pero la verdad que Ángel que nos va a dar muchos puntos a nosotros, creo yo. Yo no sé si estás conmigo, Mecha, lo que sí se ve es un equipo, o al menos ayer se vio el equipo mucho más fresco y mejor físicamente. Parece que ya vais entrando en la buena senda, ¿no? La verdad que cuando empezamos, nosotros lo sabíamos también, ¿no? Después de tantos años sin jugar y sin practicar fútbol, a este nivel, no mucho nivel, pero lo comentábamos, decíamos que el primer mes, el segundo íbamos hasta fin. Y vamos, todavía no estamos contentos con lo que estamos haciendo, queremos seguir más, ¿sabes? Porque vamos, que podemos, que nosotros sabemos jugar esto y vamos a llamar, vamos. Que no haya habido jornadas de la Liga Local de Fútbol Sala, ¿ha podido influir un poco también? También lo hemos hablado y lo hemos comentado, que se nota bastante. Porque aunque nosotros creamos que no, cuando tú juegas un partido de fútbol sala, aunque juegas el siguiente día, tú te crees que estás bien, pero no es lo mismo, ¿sabes? Bueno, tres puntos que vienen muy bien, aunque ya decimos clasificatoriamente estáis casi igual, porque bueno, lo que sí se está viendo al menos es una tremenda igualdad en este arranque liguero ahí por la zona media alta, ¿no? Sí, también está todo muy igualado, porque nosotros, si te das cuenta, estamos a cuatro puntos del segundo, que el segundo que se ha puesto a San Fernando, ¿no? Sí. Y no sé, esta semana vamos al puerto, que sigan perdidos 7-0 con Chiclana. Pero no podemos mirar tampoco eso, porque lo mismo pierde ahora que después el último le gana, que después al revés, ¿sabes? Es una vez muy rara, una liga muy rara, en verdad. Bueno, de hecho, este Recreativo Portuense está cuatro puntos por debajo vuestra y, bueno, como tú dices, no te puedes fiar de nadie, pero bueno, también puede ser que con esta mejoría que hemos visto en estas últimas jornadas, también que haya llegado ya la hora de la primera victoria fuera de casa, ¿no? Eso también, eso más ganas que tenemos nosotros de ganar. Pero vamos, que esta semana eso, entrenamos, vamos a entrenar con fuerza y vamos a ir a ganar fuerte, vamos. Para pase lo que pase, allí vamos a ir a darlo todo. Es que ya vamos, es que toca. Yo te lo comento porque aquí, bueno, estamos hablando de esa igualdad, pero aquí enlazar dos victorias consecutivas te puede permitir dar un salto importante, pero lo que se está viendo comúnmente son victorias de los equipos en casa, porque supongo que será muy difícil ganar fuera, y también vemos casi una tendencia, ¿no?, de los árbitros a ser un poquillo caseros en esta categoría. Tú imagínate, nosotros ganamos la semana que viene, después vamos en casa, ya hablando, si lo ganas, ya es que estás arriba del todo, ¿sabes? Y ya es que ahora no, pues también una poquita más moral y más ganas todavía, y ¿sabes? Bueno, pues esperemos que haya suerte. Bueno, el primer paso se ha dado, que ha sido vencer aquí a Cañorrera, que no era nada fácil, y ya como decimos, la semana que viene, este próximo domingo suponemos, se enfrentará Recreativo Portuense B. Antes de despedirnos, Mecha, qué cerquita estuviste de hacer historia la semana pasada, ¿eh? No me digas más nada, ya vale. Eso al final es cuestión de suerte, ya decimos, ese palo, como con nosotros comentamos, de 10 ocasiones, 9 van dentro, ¿eh? Eso me decía, yo cada vez que veo el vídeo, veo que hasta la empujo desde fuera, lo veo en la tele y empujo el balón yo. Que supongo que una gran experiencia la que vivisteis allí, ¿no? Sí, la verdad que fue, vamos... Yo nunca he vivido algo como allí llegamos nosotros, eso parecía que todos echándonos fotos, vamos, flipándolo, por decirlo de alguna manera, vamos, allí estábamos súper contentos, y aparte sabemos lo que íbamos ahí también a plantarle cara a Jerez, claro, y vamos, se la plantamos. Vaya, que sé si la plantaste y que todavía tienen el miedo en el cuerpo, ya decimos, sobre todo después de ese palo ya en el último minuto. Bueno, Mecha, muchas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por esta victoria y nada, seguir en esa misma línea, ¿eh? Vale, tú, pues una cosita, darle también la gracias a todos los que están detrás de este proyecto. No te voy a decir nombre para que no se me olvide ninguno, pero gracias a todos y sobre todo a la afición, ¿vale? Pues ahí... Cayendo, habiendo que vamos a darle muchas tardes buenas. Esperemos que así sea, ahí queda ese saludo. Muchas gracias. Venga. Un abrazo. Por cierto, comentar también lo referente a la afición, que ayer también muy buena entrada. Bueno, ha habido algunos cambios en el Barbadillo, ya se han puesto las gradas portátiles en una de las bandas, lo cual viene bastante bien también para que se sientan más cómodos los aficionados, se puedan repartir más alrededor del campo. Ahora a la espera de que llegue el invierno, veremos cómo se porta con el Antonio Barbadillo. Y bueno, con los aficionados que se acerquen por allí, y esperemos que, por ejemplo, la lluvia no lo hagan demasía, porque ahora mismo no habría ningún tipo de protección en el Barbadillo. Cuestiones que que ya iremos tratando, pero esperemos que no influyan para nada en esta buena racha que ha cogido el Ubrique Unión Deportiva. Esta victoria, recordemos, es la cuarta del conjunto que dirige Mario Casilla. 4 victorias, 2 empates por 3 derrotas, 14 puntos en total. El equipo ubriqueño también con muy buenos números en el apartado goleador, 18 goles en estas 9 jornadas y 12 goles encajados. Ese es quizás el lastre que tenga ahora mismo el equipo, que ha encajado un número no muy alto, digamos que se encuentra dentro de lo que es los números de los equipos de la zona media de la tabla. Antes de dar por cerrado el partido, nos quedamos con su ficha técnica. Jugaron Benji de titular, equipo titular, el 11 titular de Ubrique Unión Deportiva, Benji Barra, Lola, Carlos Gil, Mario Chacón, Montero, Roque, Paquito, Monte, Dani Chávez y Ángel Román. A lo largo del partido fueron entrando el resto de jugadores. El primer cambio, en el minuto 8 de la segunda parte, Luis entró por Montero. En el minuto 19 lo haría Mecha por Roque, que también completó un muy buen partido. En el minuto 35, a falta de 10 minutos para el final, Robinho también sustituyó al goleador Ángel Román. Y ya en el descuento, Chaqueta entraría por Paquito, que salió cojeando. Esperemos que no haya sido nada y que pueda estar también presente en ese partido de la próxima semana. Resultados de la novena jornada en el grupo de la segunda provincial gaditana. Club Deportivo Guadiaro 3, Juventud de Torrecera 0, Federico Mayo B 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 2, Ciudad de Chiclana 7, Recreativo Portuense B, el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva 0, San Fernando Club Deportivo B 2, Unión Deportiva Bornense 0, Unión Deportiva El Bosque 0, Unión Polideportiva del Puerto 1, Club Deportivo El Torno 2009 5, Atlético Pastores 0, Nuevo Gazul 2012 3, Cádiz 1812 0 y Chiclana Club de Fútbol B 3, Jerez Balompié 1. A los hechos nos remitimos, lo que hemos comentado antes, que va a ser muy difícil, o se está viendo muy difícil ganar fuera de casa. Este fin de semana lo han logrado dos equipos. Uno, el Jerez Deportivo, que bueno, este dentro de lo que cabe, raro no es, porque lo ha ganado todo lo de dentro y todo lo de fuera. Y por otra parte, el conjunto de la Unión Polideportiva El Puerto, que lo ganaba lamentablemente en el Bosque, en nuestra localidad vecina, en la localidad vecina nuestra del Bosque, que se dejaba los 3 puntos en favor de la Unión Polideportiva de El Puerto. La clasificación la encabeza el Jerez Deportivo Fútbol Club con 27 puntos, 18 tienen San Fernando Club Deportivo B y Chiclana B, 16 Club Deportivo Cañorrera, 15 Ciudad de Chiclana y Unión Deportiva Bornense, además de Nuevo Gazul 2012, 14 Club Deportivo El Torno 2009, Ubrique Unión Deportiva y Unión Polideportivo El Puerto, 12 puntos la Unión Puertorrealeña, 10 puntos Club Deportivo Guadiaro y Recreativo Portuense B, 8 puntos Unión Deportiva El Bosque, 7 puntos Cádiz 1812, 7 puntos Federico Mayo, 5 puntos Atlético Pastores, 4 puntos Juventud Torrecera, 3 puntos Jerez Balompié, que cierra la tabla clasificatoria. Comentar que de los 5 equipos que abren la categoría, bueno, la clasificación mejor dicho, los 5 equipos que abren esa clasificación ya se han enfrentado con el Ubrique Unión Deportiva. Es decir, a priori, el Ubrique Unión Deportiva ya se ha quitado lo más difícil, lo más complicado en esta primera vuelta. El Jerez Deportivo, el San Fernando B, al que se logró vencer, como nos recordaba Mecha, y además brillantemente en el primer partido aquí en casa. El Chiclana, que ha sido el único equipo que se ha llevado puntos de Ubrique. El Club Deportivo Cañorrera y el Ciudad de Chiclana, equipo con el que se empató en Chiclana. Ante todo ello, pues el balance, como decimos, es de 5 rivales, de los 5 rivales, 2 victorias, 2 derrotas y un empate. Y por delante queda Bornense, Nuevo Gazul y el Torno. 3 conjuntos a los que todavía se tiene que enfrentar el Ubrique Unión Deportiva y que lo anteceden en la tabla clasificatoria. Pues digamos que hay que también saber valorar lo que ha hecho el equipo hasta ahora, mientras iba encontrando su juego, mientras iba encontrando su camino. La verdad que también, como vemos, se ha enfrentado ahora mismo a los más fuertes de la categoría, los equipos de Chiclana y los equipos de San Fernando, que son los que se han mostrado sin duda como los más fuertes de este provincial gaditano, con permiso lógicamente del Jerez Deportivo. Como hemos comentado antes, la próxima jornada nos va a dejar un choque entre el conjunto del Recreativo Portuense B y el Ubrique Unión Deportiva. Partido para el que todavía no tenemos horario. Es el único de la segunda provincial que no tiene todavía horario. Otros choques, por ejemplo, nos deja Juventud Torrecera Chiclana, domingo a las 12. Jerez Deportivo Fútbol Club, Club Deportivo Guadiaro, el domingo a las 4:30. A las 6, Club Deportivo Cañorrera, Federico Mayo. A las 12 del mediodía también del domingo, Unión Deportiva Bornense, Ciudad de Chiclana. Por cierto, 2 rivales que están empatados a 15 puntos. Un enfrentamiento directo, no está mal, puede venir muy bien al conjunto ubriqueño. Al igual que el partido entre la Unión Polideportiva El Puerto y el San Fernando B. Atlético Pastores, Unión Puerto Realeña, Cádiz 1812, Club Deportivo El Torno y Jerez Balompié Nuevo Gazul. Son los choques que va a haber en esta décima jornada, en la que la Unión Deportiva El Bosque descansará. Seguimos con el fútbol, nos quedamos ahora hablando de la categoría juvenil, donde tenemos al Ubrique Unión Deportiva como líder del grupo 2 de la segunda provincial juvenil. Una muy buena noticia, sobre todo porque está completando unos muy buenos partidos el Ubrique Unión Deportiva. Tan solo ha perdido un encuentro de los 8 que ha disputado y fue, pues, de aquella manera que ya en su día tuvimos la ocasión de hablar, un partido de esos en los que no sale nada y donde el equipo pues dio buena imagen, pero le faltó efectividad. Esta vez tenía una difícil salida, era Jerez frente a Jerez Industrial B, que si bien no estaba metido en la zona alta de la tabla, está muy cercana porque estamos casi empezando, está en la zona de los equipos que están llamados a dar más de sí. Y ya nos avisaba precisamente su entrenador, Manolo Hinojo, el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, que no se fiaba de este equipo porque era de los más fuertecitos o consideraban de los más fuertes de la categoría. Y los hechos le dieron la razón. Un partido muy intenso y muy trabajado para el Ubrique Unión Deportiva, que ya comenzó perdiendo en el minuto 20. Las primeras ocasiones fueron del Ubrique Unión Deportiva, pero no se materializaron y en ese minuto 20 llegaba el primer gol en la primera ocasión clara de las que disponía el equipo local, el Jerez Industrial B. Por suerte, a los 10 minutos empató de penalti Darío y 5 minutos más tarde Juan Pedro Rodríguez, con una jugada entrando desde atrás de segunda línea, conseguía el 1-2. Un muy buen resultado, como decimos, a 5 minutos de terminar la primera mitad. Sin embargo, un descuento excesivamente largo, según los ubriqueños, permitió a los jerezanos lograr el gol del empate e igualar el partido antes de irse al descanso. Un gol, sin duda, muy psicológico. Y más psicológico, si cabe, fue el arranque de la segunda mitad, donde el Ubrique Unión Deportiva buscó la portería rival, fue a por el partido, pero no entraban, ¿no? Digamos, estaba el equipo como atascado, parecía que no tenían las ideas claras. Y en una jugada de infortunio, de un balón alto, con el viento, pues desvió su trayectoria y entró en la portería ubriqueña, se coló, despistando totalmente al portero. Eso pasaba en el minuto 55. Se ponía con un 3-2 el Jerez Industrial B y el Ubrique Unión Deportiva, después de haber hecho lo más difícil, adelantarse, empatar, adelantarse, veía cómo le remontaban el encuentro. Pero bueno, aquí el Ubrique Unión Deportiva tiene que hacer valer también sus galones, que lo he hecho en las siete primeras jornadas, en las ocho primeras jornadas, podríamos decir mejor, no ha sido casualidad. No ha sido casualidad, y de hecho, el resto de... todavía quedaba mucho tiempo para finalizar el encuentro. Y poco después, Juan Pedro Rodríguez, de nuevo, en una jugada casi calcada a la primera, a su primer gol, conseguía poner el empate atrás. Entrando desde atrás, desde segunda línea, conseguía poner el 3-3 en el marcador. Y a falta de 5 minutos, el de siempre, también estaba por allí, Panadero, que conseguía el definitivo 3-4. Un Panadero que estaba ligeramente tocado físicamente en un tobillo, que estuvo un poco perdido, desaparecido, sin duda a causa de esas molestias, pero que así son los buenos delanteros, aparecen cuando más se les necesita, y en este caso, a 5 minutos del final, se llevaba esa victoria el Ubrique Unión Deportiva por 3-4. Según nos comentan, el Manolo Hinojos, para él, el Jerez Industrial B ha sido sin duda el mejor equipo al que se han enfrentado hasta el momento, con un equipo jugando al toque y con muy buen centro del campo, y ahí adquiere incluso más valor la victoria que lograban en el día de ayer. ¿Cómo fue la jornada? Pues aparte de esta victoria del Ubrique Unión Deportiva, el Bornén se caía en casa por 1-2 ante el San José Obrero B. El Paquete caía por 3-5 ante el Jerez Distrito Norte. 6-0 vencía el Torrecera al Distrito La Granja. 8-1 la Sociedad Deportiva Jerez Fútbol Club al Altillo. Jerez Deportivo Fútbol Club 3, Nueva Jarilla 0. Jerez Industrial B 3, Ubrique Unión Deportiva 4, esto ya lo sabemos. Y Pueblo Nuevo B 3, Arcos Club de Fútbol 1. Comentar que el Ubrique Unión Deportiva sigue líder del Grupo 2 de la Segunda Provincial, 21 puntos. Ahora le acompaña la segunda posición, la que también da derecho a ascenso directo, el conjunto del Jerez Deportivo Fútbol Club, el filial del nuevo equipo jerezano. 16 puntos tiene Olvera, 16 puntos tiene Pueblo Nuevo B, 15 puntos Torrecera, 14 Nueva Jarilla, 13 Sociedad Deportiva Jerez y Arcos, 12 puntos Jerez Industrial B, 11 puntos San José Obrero B, 10 puntos Bornense, 7 puntos Paquete, 7 puntos Gedula Balompié, 4 puntos Jerez Distrito Norte, 1 punto Distrito La Granja, cierra la tabla el Altillo con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será precisamente el segundo clasificado, Jerez Deportivo Fútbol Club. Partido que se va a disputar aquí, en el Antonio Barbadillo, el sábado a las 4 de la tarde. Por lo tanto, se adelanta al horario habitual, que es los domingos 12 del mediodía, y será el sábado a las 4 de la tarde cuando se miden estos dos equipos. Curiosamente, el Ubrique Unión Deportiva, que ahora mismo pues prácticamente está en su particular Tourmalet, se ha venido enfrentando a los equipos que han estado ocupando el liderato, tal como jugaban con el Ubrique Unión Deportiva, lo perdían, y el equipo que lo retomaba se enfrentaba al Ubrique Unión Deportiva. Ahora el equipo del Ubrique es el líder y va a seguir enfrentándose a equipos de la zona alta. La verdad que han venido 4 jornadas con un nivel bastante alto en lo que se refiere a los rivales. Y esto pues se va a confirmar con ese choque ante el Jerez Deportivo Fútbol Club este próximo sábado. Atención, se adelanta el sábado a las 4 de la tarde. Bueno, pues parece que este año tanto la segunda provincial juvenil como senior está más emocionante que nunca. Todavía recordamos el año pasado una segunda provincial senior con muy pocos equipos, casi desolado, y al igual que la categoría juvenil, tampoco había el nivel ni el número de equipos del que disfrutan estas categorías esta temporada. Esto sin duda ayuda a enganchar más al aficionado porque le da mucha más seriedad a la competición. Seguimos, ahora vamos a repasar lo que hizo el Ubrique Unión Deportiva Cadete de Paco Villa, que tenía un complicado desplazamiento a Arcos para enfrentarse al líder imbatido de la categoría. Y bueno, le puso las cosas muy complicadas, el equipo de Villa no le perdió la cara al partido, pero lamentablemente no se pudo traer una victoria de este choque, este derbi serrano. Antes de nada, comentar que los goleadores del Ubrique Unión Deportiva fueron Alberto, Solano y David. 4-3 fue el resultado de este encuentro que midió al líder y al Ubrique Unión Deportiva. Las cosas se les pusieron cuesta arriba a los ubriqueños porque ya en el minuto 5 perdían por 1-0 y en el 20 por 2. Dos jugadas en las que, pues por desajustes defensivos, varios fallos concretos, el conjunto arcense logró adelantarse y poner ese 2-0 en el marcador. Sin embargo, en ningún momento el Ubrique Unión Deportiva se echó atrás, ni bajó los brazos, ni le perdió la cara al partido, a pesar de la diferencia. Imagínense, en 20 minutos ya va perdiendo 2-0 en casa del líder, que hasta ahora no ha perdido ningún partido, pues en algunas son situaciones en las que algunos equipos pues se pueden venir abajo. No fue el caso del Ubrique Unión Deportiva, que en el minuto 27 lograba acortar distancias. Así se llegaba al descanso. En la segunda parte nada más comenzar, en el minuto 53, el Arcos volvía a marcar, ampliaba esa diferencia, 3-1. El Ubrique Unión Deportiva, que siguió trabajando, siguió luchando y conseguía cortar distancia. Y cuatro minutos después, gracias a un penalti transformado por Solano, ponía el 3-2. Aún así, el Arcos no se dejó sorprender y 13 minutos después, en el minuto 70, ponía el 4-2. A partir de aquí, el Arcos ya dio un pasito atrás a defender ese marcador y fue cuando el Ubrique Unión Deportiva se fue arriba y empezó a creérselo. En el 80 conseguía de nuevo acortar distancia, se ponía con un 4-3 y la incertidumbre en ese marcador. Sin embargo, ya no se movería. Cuerpo técnico muy contento con la actitud del equipo ante el líder de la categoría y, como hemos dicho, plantando cara a pesar de un 2-0 en contra. Y bueno, sobre todo satisfecho con la evolución de los futbolistas en este primer tercio de la temporada. Por cierto, también querían destacar que este año pues se introdujo una especie de distinción, una iniciativa para favorecer el fair play, y es que el trío arbitral, el cuerpo arbitral, tras los partidos, tienen la posibilidad de distinguir a los equipos a los que ha dirigido, a los que ha pitado, en el caso de que hayan tenido un muy buen comportamiento sobre el terreno de juego. Con esto también se quiere premiar, en cierta manera, pues el fair play, como decimos. Y en este caso, consideraron oportuno que fuera el Ubrique Unión Deportiva el que tuviera esa distinción. No se da en todos los partidos, ya decimos, se dan en aquellos en los que los árbitros pues consideran que, a ver si me pueden bajar la música un poquillo de fondo, en los que los colegiados consideran que el equipo pues ha tenido un comportamiento ejemplar y basándose en esos ideales del juego limpio. Pues una muy buena noticia también, porque sin duda son cuestiones que se tenían que fomentar más desde las instituciones, tanto arbitrales como desde la Federación Gaditana, el premiar el juego limpio en vez de, como dicen muchos, se lleva hoy mucho, premiar al más listo, entre comillas, al más pillo, al que engaña, pues en este caso ahí está esta buena iniciativa llevada a cabo por el comité de árbitros. Vámonos con resultados de la jornada. Gédula Balompié 6, Saltillo 3, Guadalcacín 2, Amigo de la Cruz Roja 0, La Jerezana 1, Veteranos Jerez 3, Distrito La Granja B 4, San José Obrero 3, Atlético San José 8, Sporting de Jerez 1, Divina Pastora B 3, La Salle 0. Líder Arcos sigue líder con esa victoria, 24 puntos, 19 puntos tiene Guadalcacín, 18 Atlético San José, 18 Distrito La Granja B, 15 Amigos de la Cruz Roja, 13 Ubrique Unión Deportiva en sexta posición, 13 también San José Obrero B, 11 puntos Divina Pastora, 10 puntos Gédula Balompié, 9 puntos Saltillo, 6 puntos Veterano Jerez y La Salle, y cierra la tabla con 0 puntos La Jerezana y el Sporting de Jerez. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el penúltimo clasificado, La Jerezana, que todavía no ha puntuado. El partido se va a jugar el sábado a la 1 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. De la categoría infantil tan solo podemos hacer referencia al resultado, victoria 3-2 del Ubrique Unión Deportiva ante Marianista. Está bien que el Ubrique Unión Deportiva vaya sumando puntos porque buena falta le hace al conjunto que dirige Parrado. La jornada nos dejaba estos resultados: Villamartín 8, San Benito 1, Ciudad de Jerez 3, Los Naranjos 0, La Salle 0, Amigos de la Cruz Roja 9, La Jerezana 1, Nueva Jarilla 4, Distrito La Granja B 3, Zona Sur 1 y Juventud Jerez Industrial 2, Atlético San José 6. La clasificación la encabeza Amigos de la Cruz Roja con 19 puntos, los mismos que Ciudad de Jerez, los dos en posiciones de ascenso. 18 tienen Distrito La Granja B y Atlético San José, 16 Villamartín, 13 Marianistas B, 12 Nueva Jarilla, 11 La Jerezana, 9 puntos Zona Sur y Ubrique Unión Deportiva en décima posición, 8 puntos Los Naranjos, 4 puntos Juventud Jerez Industrial, 3 puntos San Benito y cierra la tabla La Salle de Jerez con tres puntos. Pues ese, como decimos, esa es la clasificación de este grupo 8 de la segunda provincial infantil. El próximo rival del conjunto briqueño, difícil, un desplazamiento muy difícil, va a ser ante el equipo de Amigos de la Cruz Roja, que es el líder de la categoría. El partido se va a disputar el sábado a las 5:20 de la tarde. Y vámonos con la categoría infantil, donde el Ubrique Unión Deportiva dejó pasar una buena ocasión para haber sumado 3 puntos, quedándose o conformándose con 1. Un Ubrique Unión Deportiva alevín que empató a 4 ante Amigos de la Cruz Roja. Los 4 goles obra de Javi García, José María Mena, Fernando Aranda y Miguel Rubiales. El Ubrique Unión Deportiva en esa primera parte pues completó una muy buena primera mitad. Llegó a irse al descanso con una ventaja por 4-1 y parecía ya que el partido estaba finiquitado. Sin embargo, en la segunda parte se dieron situaciones extrañas, digamos, raras, porque, según nos comenta, la segunda parte fue muy similar a la primera, un dominio del Ubrique Unión Deportiva, con la diferencia de que el Ubrique Unión Deportiva no aprovechó las ocasiones de las que dispuso. Es decir, que le faltó un poco más de mordiente, digamos, de suerte, quién sabe, pero no terminó de matar el partido. Esto le dio alas al conjunto de Amigos de la Cruz Roja, que a falta de 10 minutos no podía pensar que podían ni cuanto menos empatar el partido, ya que el marcador estaba con un 4-2 y, como decimos, con dominio del Ubrique Unión Deportiva. Sin embargo, en 2 jugadas, una falta de 10 minutos, 2 jugadas por banda con 2 golazos por parte del el equipo jerezano, uno a falta de 10 minutos y otro a falta de 1 minuto, 2 golazos imparables, de esos que salen pocas veces, conseguían poner las tablas en el marcador. Era un Ubrique Unión Deportiva que defendió bien, le faltó, como decimos, el haber ampliado esa diferencia, haber machacado al rival porque creó ocasiones, pero no las materializó. Bueno, pocas cosas hay que decir de estos partidos. También se pueden dar, son esos partidos que encuentros tontos, podríamos decir, ¿no? Es una pena, pues, precisamente porque el Ubrique Unión Deportiva se estaba enfrentando a uno de los equipos de la zona alta y al que le plantó cara y sin duda fue mejor, pero en esas dos jugadas concretas, esas dos jugadas de calidad, le fueron los tres puntos. Más resultados de la jornada: Juventud Jerez Industrial 1, Altillo 5, La Jerezana 4, San Benito 1, Distrito La Granja 4 y Covesa Don Bosco 3, Los Naranjos 7, Nueva Jarilla 1, La Marquesa 1, La Salle 4 y Flamenco 3, Villamartín 2. Marianista líder con 24 puntos, 22 tiene La Jerezana, 20 Altillo, 19 Amigos de la Cruz Roja y Distrito La Granja, 15 Covesa Don Bosco y Los Naranjos, 13 Flamenco, 11 Nueva Jarilla y Ubrique Unión Deportiva, 10 puntos Zona Sur y Villamartín, 9 puntos Juventud Jerez Industrial, 6 puntos San Benito, 3 puntos La Salle y cierra la clasificación La Marquesa con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el líder, el Marianista. Veremos cómo es capaz de, el conjunto que dirige Ángel Romal de defenderse ante este Marianista que por ahora lo ha ganado todo lo que ha jugado, 8 de 8, y bueno, a ver si es capaz de desenvolverse de tal manera que logre traerse algo positivo. No obstante, ya podemos comentar que el conjunto ubriqueño con los equipos de la zona alta ha mostrado un muy buen nivel siempre, a excepción lógicamente de la semana pasada, la goleada que le endosó el Icobesa Don Bosco, pero en el resto de partidos sí ha dado muy buena imagen y ha estado a la altura de las circunstancias. Veremos lo que es capaz de hacer este fin de semana ante Marianistas. El Ubrique Unión Deportiva Benjamín también conseguía la victoria 2-1 ante Amigos de la Cruz Roja. Un partido duro en el que el equipo de la Cruz Roja venía con una plantilla con jugadores altos y fuertes y muy físicos, ¿no? El Ubrique Unión en primer lugar, el Amigo de la Cruz Roja dejó el balón, que cogiera el balón el conjunto ubriqueño y se dedicó a presionar y a intentar rápidas salidas al contragolpe. El Ubrique Unión Deportiva tuvo la mayor parte del partido controlado, pero en un desajunte defensivo en el minuto 10 veía cómo se adelantaba el equipo visitante. No obstante, nada más sacar de centro, el Ubrique Unión Deportiva lograba poner las tablas en el marcador y con este resultado se fueron al descanso. No hubo muchas ocasiones en esa primera mitad. En la segunda, el conjunto ubriqueño también intentó llevarse la victoria. Un partido con muchos parones, muchas faltas, y parecía claro que en una de esas faltas directas iba a llegar el gol del partido o en una jugada de estrategia. El Amigo de la Cruz Roja, la verdad, que no resolvieron bien esas jugadas estratégicas, balón parado, y quien sí lo hizo fue Álvaro Garcés, que conseguía, faltando 15 minutos, el 2-1, un gol de falta directa. El otro gol lo logró Carlos, el empate lo logró Carlos. Pocas ocasiones de gol clara, como decimos, ellos crearon peligros en esas faltas, pero poco más. Próximo rival va a ser precisamente Marianista, que tanto el equipo Benjamín anda más o menos igual que el Alevín. Recuerden que el Alevín es líder, como hemos comentado, pues el Marianista es colíder junto al Ubrique Unión Deportiva. Otro resultado: Juventud Jerez Industrial 3 y Covesa 1, Distrito La Granja 4, La Marquesa 2, Los Naranjos 0, Nueva Jarilla 2 y Flamenco 1, Villamartín 6. No ha trascendido el resultado del partido que precisamente enfrentó al líder de la categoría, al equipo con el que se va a enfrentar el Ubrique Unión Deportiva Marianista, pero lo que sí podemos señalar que venció. Por lo tanto, 27 puntos tiene Marianista y 27 puntos tiene el Ubrique Unión Deportiva. 21 Jerez Industrial, 19 Amigos de la Cruz Roja, 18 La Jerezana Nueva Jarilla, 13 Zona Sur, 12 Covesa, 10 Villamartín y Distrito La Granja, 9 San Benito, 6 Flamenco, 5 Los Naranjos, 4 La Salle, 3 La Marquesa y cierra la tabla Jerez Distrito Norte con 0 puntos. Y por último, el equipo Prebenjamín, el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, que caía en Jerez ante el líder, 7-1. Gol ubriqueño obra de Adriano. En las primeras jugadas, los cinco primeros minutos, Empezó muy bien el Ubrique Unión Deportiva, creando ocasiones, teniendo ocasiones claras para haber inaugurado el marcador, pero ahí se quedó la cosa, no materializó. Se fue al descanso con un 3-0 y ya en la segunda mitad hubo alternativa de dominio por uno y otro equipo, pero finalmente los goles sí cayeron del lado del líder y tan solo el Ubrique Unión Deportiva pudo meter un gol. 7-1 fue el resultado final. El próximo rival será el Gédula Balompié, partido que se va a jugar a las 12 del mediodía. Otro resultado, Next Star 1, Liberación 11, Sociedad Deportiva Jerez 2, Paquete 1, Amigos de la Cruz Roja 0, Jerez Alternativa 11 y Florida 2, La Jerezana 7. La clasificación la encabeza el Veteranos Jerez con 24 puntos, 21 Jerez Alternativa y La Jerezana, 19 Liberación, 18 Pueblo Nuevo La Granja, 15 Gédula Balompié, 12 en séptima posición el Ubrique Unión Deportiva, 10 Sociedad Deportiva Jerez y Amigos de la Cruz Roja, 8 puntos San Benito, 7 Zona Sur, 4 Paquete San José Obrero y Florida y 1 punto Next Star. Por último, nos quedamos con el Interprovincial de Veteranos, la competición en la que participa el conjunto de los Vampiros. Caía por 2-0 ante el Club Deportivo Cabecense. El resto de la jornada nos dejaba estos marcadores: Algarense 3, Balompédica Palaciega 1, Los Palacios 3, Lebrija 2, Puerto Serrano 6, Juventud de Prado de Rey 2, Rácil Los Morales 0, Juventud Sanluqueña 1 y en un partido atrasado de la jornada 3, Construcciones Miguel Bernal 2, Puerto Serrano Atlético 2. Juventud Sanluqueña líder con 16, le sigue Puerto Serrano con 14, 13 para Los Palacios, 12 Cabecense, 9 Lebrija, 7 Algarense y Rácil Los Morales, 6 Juventud de Prado de Rey y El Valle, 5 puntos en décima posición Los Vampiros, 4 puntos Construcciones Miguel Bernal y cierra la tabla con un punto la Balompédica Palaciega. El próximo rival del conjunto ubriqueño, el Puerto Serrano Atlético. No hay tiempo para más, nos despedimos, volveremos mañana hablando de baloncesto y hablando del resto de la jornada deportiva que nos dejaba este fin de semana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde.